Por favor, prenda querida, asómate a la ventana, que en esta hermosa mañana es dichosa el alma mía. Thank you. siempre con tus besos, Rosa Romero y el Alelí. Eres amor, mi embeleso, y por ti el lindo vivir. Nunca quisiera morir si contigo eternamente. El buen Dios omnipotente, sí, ay que sí, me permitiera existir, Rosa Romero.